Llegan las brisas sobre torres, que es como el flor de los Andes, que es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verde la paz del alma vuelve aquí. Quizás del café verdes colinas, eso es vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como un ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, la montaña es mi flor, flores como esas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la la la, mis flores como esas grandes solo hay aquí.